comienza la hora del metal por Mosh Radio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com, desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva lucha que comienza, como decimos siempre. El metal es lucha. No, Seba, ¿cómo andas? Como siempre. Ando como siempre, y como siempre la respuesta a el metal es lucha, sí, como siempre. El metal es lucha, y cada vez peor. Todo es lucha en este país. Mirá si el metal no va a ser lucha. Es lucha mantener las buenas costumbres, la educación, es lucha llegar a fin de mes. Mirá si no va a ser lucha el metal. Qué buena reflexión. Me gusta, me gusta. Es verdad. Fer, ¿cómo andas? Grandes reflexiones. Pero para mí que es una lucha que estamos por ganar, Siempre, siempre. El otro día yo le decía a una persona con la que estaba hablando, le dije, el rock está muy mal. Y nosotros estamos bien ahora. Para mí estamos bien. Sí, el metal está pasando un buen momento. ¿Viste? Y el rock está pasando para mí un muy mal momento. Y que ya banda rock en los grandes escenarios, como que no hay, ¿no? Y no hay renovación. El rock para mí, sí. Para mí, digamos, del momento mejor del rock, que fue los 70 y los 80... fue directo para abajo. Mejoró en los 90, mejoró, y ahora está muy mal. Y el heavy metal estuvo mal en los 2000 y ahora estamos bien. Está la nueva ola del heavy metal, ¿no? De gente joven. Claro, pero porque en los 2000 estuvo el new metal y ahí estuvimos mal. Sí. Y ahora estamos bien. El metal, sí, ahora está muy bien. Posible. Tanto acá a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos bien artísticamente, pero estamos peor que nunca en cuestiones logísticas, cuestiones... No importa. Financieras. Bueno, no importa, pero en general, pero cuestiones artísticas, en general estamos bien. Sí, estamos bien. Al contrario de ellos. Tenemos que ganar. Yo creo que, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Estamos muy bien en comparación de cómo se grababa y cómo se vivía el heavy metal, sobre todo en los 90, ¿no? Había realmente muy pocas opciones y muy pocas herramientas en los 90. Era todo realmente muy difícil. Muy difícil. Y tenías que tener plata para grabar un disco. Ahora no tenés que tener un peso para grabar un disco. Sí, o por lo menos, no sé si ni un peso, pero tenés otras herramientas que hacen... Puedes hacerlo. Claro, o sea, vos para grabar un demo no hace falta por ahí ir a un estudio profesional. Lo podés grabar en un estudio en tu casa. En tu casa, o en un barrio, más o menos armadito. Claro. Con una mínima cantidad de plata. Si tenés un mínimo conocimiento y si tenés ganas, podés hacer cosas dentro de todo copadas... sin mucho dinero comparado a lo que por ahí se necesitaba antes para grabar un EP, por ejemplo. Y volviendo también al tema de antes del problema del metal, antes lo que vos decís, que claro, el heavy metal se necesita plata para grabar, porque las cosas son difíciles de que salgan bien, porque está bien tocado. En cambio, lo del rock es en tupa tupa y lo grabas en cualquier lado y se escucha. Sí, ni hablar de los instrumentos que necesitas por ahí para tocar rock y para grabar, y los instrumentos y los equipos que necesitas para tocar y para grabar heavy metal, ¿no? Y el de la Briso con una Fine de ponerle 1.500 pesos se arregla, el disco lo sale igual, ¿eh? Igual, una Fine, sin desmerecer a la marca Fine. No, se entiende, con instrumentos por ahí de no tan alta gama. No, el más baratito. Sumado que obviamente los ensayos son mucho más fáciles, ensayar ese tipo de música es mucho más sencillo que ensayar y que grabar y que tocar heavy metal. Ni la ensayan. Pero Eva, lo dijo el Tano acá, entrevistado por nosotros por la hora del metal. Se la grabó él, la guitarra. Ah, que le pidieron que grabe los solos porque no podía. Era el Tano entró como productor artístico, colaborador de guitarra, se lo grabó él. Está bien, ese es como... Bueno, pero ustedes lo sabrán mejor que yo, que vienen del ámbito corporativo. Las empresas terciarizan servicios. Sí, obvio. ¿O no? Pero, ellos terciarizaron, sí, el servicio de solos. Pero claro, pero, ¿no? pero ni en pedo blanquearon eso. ¿Por qué no dicen? Pero lo terciarizaron. Por Claudio Marcelo. Lo terciarizaron. O sea, pagaron una empresa... Mira, nosotros de esto no podemos hacer cargo. Como cuando un club, ponele, te terciariza la concesión de la pileta. De la pileta, porque, el gimnasio, el buffet. Porque la comisión directiva no es capaz de llevar adelante la manutención y que la pileta se desarrolle. Bueno, ellos como no podían tocar solos de guitarra, lo terciarizaron. Está muy bien. Y sí. Es lo que hay. No estamos acá para hablar de por eso el cosas. Metal está bien. Por eso el metal estamos está bien. Estamos para hablar de heavy metal y de lo bien que estamos, al menos artísticamente. Y hablando de guitarra, es la segunda canción que creo que vi en una guitarra muy importante, ¿no? Hay una buena lista. A ver. Creo que sí. Sí, hay una buena lista. Ahora ya vamos con la música. Le dejamos la vía de comunicación. 3974-7601 es el teléfono de la radio. Si quieren llamar, dejar algún tipo de mensaje. Obviamente, si nos están escuchando es por haber entrado a www.moshradio.com o haberse bajado la aplicación de la radio, que siempre recomendamos bajársela. Y obviamente nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter como @hora metal radio, y en Instagram, y bueno, como ya saben, todas nuestras redes sociales. Así que si quieren entrar y chusmear, lo pueden hacer. Para no aburrirlo más, vamos directo a la música. Y si hablamos de buenos guitarristas, ¿qué podemos decir de Cacophony? Vamos con Go Wolf y después con Tool haciendo The Pot. Been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been dando aguante al sentimiento metalero. Segundo bloque de la hora del metal. Qué tema que suena de cortina, ¿no? Una de las mejores canciones del heavy metal nacional, sí. Mano Negra de Malacara. Le mandamos un fuerte abrazo a Jorgito Chiosoni. Realmente es un tema impresionante, con una letra impresionante. Una balada muy buena. En una época donde ya la balada viene cayendo, ¿no? En popularidad. Es verdad. Una buena balada de heavy metal, a todos nos gusta, ¿eh? Una buena balada. A todos nos gusta Malacara, ese es el tema. Sí, seguramente también. También, es verdad eso. Es verdad. Ya que están los dos acá, pueden hablar un poquito de la fecha del próximo sábado en Wolf, ¿no? Va a estar tocando SCOM y Rival el próximo sábado en Wolf, acá en Banfield. Cuéntenos un poco cómo va a ser la fecha, quién más va a tocar. SCOM, obviamente, Rival, acá, con nuestro gran amigo y compañero de radio, Fernando. Honestidad Brutal y el Almirante. Honestidad Brutal y Almirante. He escuchado material de los muchachos Honestidad Brutal, heavy metal. No he escuchado aún. Esta semana me voy a poner con los muchachos del Almirante, que tienen su Facebook. Uno lo puede seguir y ahí pueden escuchar. Yo realmente no escuché. Los muchachos de Honestidad Brutal me pasaron unos links. Lo escuché. Heavy metal muy estricto. Así que va a ser una fecha muy pesada, eso seguro. Cuatro bandas de heavy metal. ¿A qué hora se abren las puertas, Fernando? 23 horas van a estar tocando los muchachos del Almirante. Después va a estar tocando SCOM. Después va a estar tocando Rival. Y cierra la noche la gente de Honestidad Brutal. Muy bien. Así se va a estar muy bien armada la fecha. Muy bueno, muy bueno. Un gran lugar para ir a escuchar heavy metal es Wolf. Está muy prolijo Wolf, la verdad que hay que decirlo. Hubo problemas a mitad de año y nos quejamos al respecto, pero también hay que decirlo que está muy prolijo. Sí. Sí, además tienen lo que son las mesas de pool, que en todo caso podés ir a jugar una fichita y escuchar un par de buenas bandas de heavy metal en un gran lugar acogedor. Si sos de zona sur, queda bastante cómodo porque queda sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. ¿Cuántas rockerías quedan? No, acá en lo que es Banfield, Lomas. No, zona céntrica, porque uno como puede. Como rockería, pero creo que es la única. Sí, como bueno, rock, como lugar de ponerle de que toquen banda, hay un par. Pero rockería, bandas de rock que toquen en un lugar. Bueno, pero ¿cuántos lugares como? Es el único Wolf. Sacar el rótulo. ¿Cuántos lugares como Wolf quedan que uno puede ir a cuatro cuadras de una estación? El único Wolf. Pocos, ¿eh? Pocos. Sí. Capaz que en Montevideo. No. No, tampoco. Sí, en Monte Grande, pero no es una rockería, porque es solamente para ir a tocar. No, claro. No tenés mesa de pool. Esto es un lugar al que podés ir, creo, a partir de los jueves, que empieza a haber. Jueves a domingo, te vas, te juegas una fichita, te tomas una verde, ¿no? Sí, sí, siempre, una cervecita. Sí, siempre ves una banda. O si no ves una banda, escuchas buena música. No, muy buen lugar, la verdad que muy buen lugar. Y suena prolijo, así que vamos a sonar bien. Exactamente. Sí, les recordamos entonces este sábado, primero de diciembre, los muchachos de El Almirante, Honestidad Brutal, SCOM y Rival, a partir de las 23 horas, los invitamos a todos y a quedarse hasta el final, ¿no? A disfrutar un poco de una buena fecha de puro heavy metal. Vamos con un poco de música. Vamos con Black Sabbath haciendo Fairies Wear Boots, un clásico, y después No Guerra haciendo Choyols. We'll be right back. tercer bloque de la hora del metal. Y aprovechando un poco lo que suena de cortina, va a estar presentándose lo llamado La H No Murió en, ahora a fines de diciembre, en el Estadio Obras. Qué tema, ¿no? Esto de las bandas que no tienen un integrante y se ponen por ahí a tocar temas de esas épocas, ¿no? En el caso de, bueno, lo que es Malón, en realidad, sale a tocar como La H No Murió, seguramente porque no tienen la propiedad de, obviamente, ¿no?, del nombre de la banda, que debe estar registrada a nombre de Ricardo Iorio. ¿Vos decís que por eso no se ponen herméticos? Yo creo que sí. Qué loco. O sea, ¿se atreverían a ponerse herméticos? No se puede, boludo. No, digo, pero ¿esa sería la razón o hay una razón de sentido común por la cual no se ponen herméticos? Y también sentido común. Hay sentido común ahí. Yo la verdad que... primero, no creo que les haga falta, ¿no?, salir a tocar solamente los temas de Hermética. Tranquilamente podrían presentarse como Malón, hace un tributo a Ácido Argentino, o Malón hace un tributo a Hermética. Sí, como las bandas cuando hacen la promoción de la gira anunciando que tocan un disco entero, ponele, ¿viste? No sé, Megadeth por los 20 años de Rust in Peace o por los 20 años de Countdown to Extinction. Bueno, acá podría ser Malón a los 20 años de Ácido Argentino, ponerle como decís vos. Y ya la gente sabe que va a sonar el disco entero, iría igual. Sí, bueno, el otro ejemplo es Riff. Va a tocar Luciano Napolitano, obviamente el hijo de Papo, con Vitico, sin Michel Peronel. ¿Y quién sería la banda ahí en ese caso? Yo no me informé sobre y eso. Y Vitico. Y después el resto de la banda... debe ser Viticus con este Luciano. Claro, no. Creo que toca el hijo de Oscar Moro, si mal no recuerdo. Como cuando tocó el hijo de John Bonham. Claro. En la reunión de Zeppelin. Claro. También es raro, o sea, porque Riff era Papo. Por más que Luciano toque bien y sea parecido, la voz y todo, Riff es Papo. Sí. También es Vitico, sí, y también es Michel Peronel. Ah, y creo que toca Huff, me parece. Eso te iba a preguntar, sobre Huff. Creo que también toca Huff con eso. Huff también toca Wolf, ¿eh? Así es, el 9 de diciembre, domingo. ¿En serio? Sí, sí. Hay que ir. Sí, sí, aguante Huff. Sí, le hizo. Yo lo quiero mucho. Le hizo muy bien a Riff. Lástima que se quedó pelado. Bueno, no importa. Porque ahora pelado con... pelado con onda, ¿no? Con pelado camisa, con camisa. Pelado con barba, heavy metal. Claro. Sí. Yo no sé si le hizo muy bien al Riff. Sí, le hizo bien, boludo. Sí. Está bien, le sacó lo que vos pensás que le sacó y probablemente sí. Pero es muy bueno, ja. A mí me hace ruido. Es como el día de mañana se muera Mustaine y salgan a tocar con el hijo de Mustaine. Y no es Megadeth. Justice. Se llama Justice. Justice, sí. Y la hija Electra. Claro. Que de hecho les recomiendo que sigan la Electra. Debe tener Mustaine. Menos metal Justice debe tener. Debe escuchar Bjork. Sigan a Electra Mustaine en Instagram porque sube unas fotos muy buenas. Mirá vos. Artísticamente. Pero ahí me hace ruido. Bueno, el otro ejemplo es Orcas también. Que no tienen un integrante original, ¿no? De lo que fue Orcas. A pesar de que tuvo varios integrantes. Orcas también es civil. Claro, y bueno, sí. Y Purple. Y Purple también. Y Ampage nada más. Si nos ponemos en exquisitos. No, bueno, pará. Ah, no. Bueno. Pero resulta que ahora no. Ian Gillan es de Purple. Sí. Pero si vamos a lo estricto de la sí, definición al primer de la día banda, que se juntaron a claro, tocar... Sí. No. Ian Pace, el único miembro original. No, Brian Gillian es Deep Purple. Bueno, a ver... Es como que vos me digas que Dickinson... No voy a firmar, ni desmentir. Claro, bueno, lo que dice Fer es verdad. Es como decir que Dickinson no es Iron Maiden. Claro, Dickinson es Iron Maiden. No, el cantante nada. Original es vino a tocar acá a Bursaco el año pasado. Sí, en el tocaron Escobar también, lo dejaron una gamba, me acuerdo, tuvo un problema. Poliano, claro. Son realmente cosas muy, muy difíciles. ¿A dónde está el límite? ¿Cuál es el límite, no? Sí. ¿Cuál es el límite de todo eso? La vieja discusión. ¿Tenés ejemplos de otras bandas que no utilizan el nombre original? Siempre ponemos el mismo ejemplo, el caso de Riot. Ellos son Riot B. Está bien, es muy similar el nombre, pero bueno. Y por otro lado, volviendo un poco al tema de Hermética. Y también, a ver, los temas son del Tano. Del Tano Romano. Él también compuso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, seguro, sí. Claudio fue el que le puso la voz. El Pato Strunz grabó los últimos dos discos. Tal vez los discos más importantes de Hermética, ¿no? Entonces, el límite es muy fino. A la gente, igual mucho, a mucha gente no le interesa tal vez todo este tema, porque Riff va a tocar en Vorterix y ya agotó dos funciones y agregaron una función más. Entonces, tal vez no hay que hacer tanto escándalo, ¿no? Con esas cosas. Uno va a revivir momentos, va a escuchar. Va a escuchar música. Reiría a ver a Riff. No a Led. A la abuela muerta, pero a Riff iría a ver. Y a ver por lo menos qué es lo que hacen. Es indiscutible que los músicos son todos buenos músicos. Che. Aparte, la primera vez que lo hacen así, puesto sobre la mesa. Mirá, vamos a hacer esto. Lo del tributo a Hermética, ¿sabes de cuándo viene? ¿De cuándo viene el tributo a Hermética? Si nos ponemos exquisitos. Sí, muchísimo. 15 años por lo menos. Cada tanto nos juntamos, hacemos. Sí, esa es una de las pocas cosas que Ricardo, a pesar de todas sus contradicciones que tuvo, que no fueron pocas, pero tampoco fueron muchas, porque hay un montón de cuestiones en las cuales él se mantiene firme. Él nunca quiso revivir a la abuela muerta. Cuando estaba sin un mango, que recién empezaba tal vez con Alma Fuerte, tuvo la posibilidad de reflotar B8, le ofrecieron mucha plata y él dijo que no. Después tal vez te queda la espina, ¿no? De decir, y qué lástima que hubiese pasado si Ricardo se subía ahí a tocar con Civile, con Samarvide, con toda la formación. Pero bueno, ya sabemos cómo son los artistas. Es una raza muy especial. No es fácil. De hecho, en Metallica, Hetfield y Ulrich no se hablan. Dicho por ellos mismos, ¿eh? Tocan en Wisconsin. Eso me llama mucha atención. Llega cada uno por su lado, una hora antes del show, van a la sala de ensayos que ellos arman antes de salir a tocar. Dicen, bueno, ¿qué tocamos hoy? Tales temas. Bueno, ensayan un poco y salen. La lista la arma Lars Ulrich, siempre. Seguro. Dicho por él, ¿eh? ¿Posta? Sí. La lista las arma Lars Ulrich. Mirá qué loco. A ver, alejándonos del metal, con los Stones pasa lo mismo. Dicen que Keith Richards tiene el camerín en una punta, Jagger en la otra, y también no se hablan. Y por otro lado, hay que estar, sin llegar al extremo de los Rolling Stones. Están hace 50 años tocando, se ven más que a la familia. Es como el matrimonio que duerme en camas separadas. O en casas separadas. No, porque no están divorciados. No importa. Patricia Sosa decía que en la época de La Torre, cuando estaba tocando con el marido de La Torre, tocaban como un rock así medio choto. Pero de esa época decía que los chabones decidieron vivir en casas separadas. Me acordé de nada más. Sí, por eso. Es raro. O sea, hay que estar de gira durante tanto tiempo. Pensá que una gira capaz son 90 recitales por año. Como decíamos el otro día de Judas Priest. No, de Slayer. Que Lombardo contaba que había ganado poca plata y decía, bueno, tocamos 90 recitales. 90 recitales en un año es un montón. Es un montón de recitales. Es un montón, por más que lleguen en un avión de primera línea, que duerman en los mejores hoteles y que sea lo que se dedica, ¿no? Sé si Lombardo iba en primera línea en mejores hoteles. Ahí está el tema. Ciudad a ciudad capaz metía un micrito. ¿Un micrito? Sí, o un avión de línea. Un avión de línea. Lombardo decía que más o Lombardo menos. Lombardo viajaba en aerolínea, ¿no? Y Lombardo. En Flybondi. Lombardo decía que le quedaban aproximadamente $700 por show. Claro. De ahí Lombardo. Pero no es tan poca plata $700 por show. Pero hace 30 años que está tocando Slayer. Pero no. Y aparte es Slayer. Es Slayer. Obviamente no es Metallica. ¿Son como 500 mil dólares en un año o saqué mal la cuenta? No, son 50 mil dólares en un año. Mucho menos, claro. 50 mil dólares en un año. Bueno, le pifé por un cero. Pero ponele que eso te resulte razonable. Los demás estaban cobrando 10 veces más. Y no sé. Porque ellos decían que más o menos una gira, ellos ganaban aproximadamente 5 millones de dólares. Y que 4 millones se iban en impuestos y en derechos de representación. Básicamente decía que le estaban robando la plata. Y ahí los cagaron a todos. ¿Qué crees que te diga? El heavy metal es así, ¿no? Es una mierda. El metal es así, la típica frase, el metal es así. Pero bueno, ya nos estamos despidiendo hoy en un formato raro, porque vamos a dejar los últimos dos temas para que escuchen. Pasó rapidísimo el programa, la verdad. Pronto tendremos novedades. Así es. Quédense con todos los peces del pez. El Peixe debería estar viniendo, todavía no llegó, pero debería estar viniendo. Así que quédense con todos los peces, con el Peixe. Con su programa de locura, como nos tiene acostumbrados, pero de gran calidad. Hoy en la radio creo que no hay nadie. Estamos solos. Es raro. Está bien. Sí, creo que estamos mejor, ¿no? Me gusta la oscuridad en esos pasillos. Sí, creo que estamos mejor. Es como dice la frase, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. Sí. Le agradecemos a Gaby, nuestra operadora técnica. Muchas gracias, Gaby. Seba. Bueno, Claudio, un lindo programa. Nos vemos la próxima. Fer. Sí, muy buen programa. Reitero lo del 1 de diciembre. Si usted está escuchando, probablemente vive cerca. Vaya a Wolf aproximadamente a las 11:30, 11 de la noche. Pide una birra y sacude un poco la cabeza. Así es. Esto fue La Hora del Metal. Lo dejamos con Children of Bodom haciendo Hate Crew, Deathroll, y Soulfly haciendo We Sold Our Souls to Metal. Esto fue La Hora del Metal. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chau.